Buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia. Decir que la semana pasada no pudimos grabar, no hubo manera porque no pudimos compatibilizar bien nuestros horarios, pero bueno, aquí estamos esta semana para grabar. Hoy es día 8 de marzo del 2022 y estamos aquí tres tristes contratertulianos porque Gerineldo, por tema laboral, no sabemos si va a poder incorporarse con el programa empezado, probablemente no. Y el reenganchado Perú parece ser que ha quedado en casa porque todas las señoras de su casa se han ido de manifestación o algo parecido. No ha parecido entender. Entonces, bueno, aquí está Paulo hidratándose. Hola. Redín estará por ahí también. Y yo, León. Entonces vamos a empezar el programa de hoy y, bueno, la verdad es que yo lo primero con lo que quería empezar el programa de hoy, bueno, aparte de recordarnos el correo electrónico nuestro que es contratertulia@gmail.com, saludar a nuestra estimada audiencia y recordar a la gente que nos podéis mandar si queréis cosillas para que comentemos en el programa, vamos, información y cosas así, que lo habéis hecho a veces y lo hemos hecho también, vamos, que podéis participar en el programa de esa manera o de otra si queréis. Y lo que quería yo hacer el programa de hoy, que lo llevo arrastrando varios programas, que tenía que haberlo dicho, y cuando hicimos el especial con la invitada esta del tema de la agroecología y luego en el siguiente, pues no lo he llegado a decir, es que me ha pasado Elisa, la compañera de Gabriel Pombo da Silva, este compañero anarquista que está preso ahora mismo en la cárcel de Masía de la Mula, que sabéis que hace ya hace unos añitos estuve en la Contratertulia, grabamos dos programas con ellos. Y bueno, que este hombre está en la cárcel, lleva un montón de años en la cárcel, hemos informado de su caso y vamos a dar aquí este comunicado último en el que se actualiza la situación de Gabriel Pombo da Silva. Entonces, el último comunicado público fue en abril de 2021 y ahora mismo esto ha salido en febrero, si no me equivoco, en febrero del 22 lo han actualizado. Y quiero, pues eso, procedo a su lectura para que la gente que escucha este programa, pues que digo yo que lo que usted habitualmente sabe, porque tratamos el tema de compañero Gabriel con asiduidad, pues bueno, voy a decir, dice así: con este comunicado queremos informar sobre la situación jurídica actual que sigue impidiendo la liberación de nuestro compañero anarquista, pese a que hayan pasado 2 años desde su arresto, recordamos ilegal. Se hace evidente la voluntad de los verdugos con toga de seguir secuestrando a Gabriel. Con cualquier medio de sus poderes, casi ilimitados, les permiten, abusan demostrando su voluntad de seguir convirtiendo el tiempo en arma. La tristeza del mensaje jurídico, que usamos de manera sintética y fría, se convierte en fuerza sabiendo que nuestro compañero se encuentra muy bien de salud y de ánimo, pese a esta situación y pese a los tratos discriminatorios que está sufriendo desde hace meses tras haber rechazado la vacuna anti-COVID y por ello no le permiten tener vis-a-vis y puede recibir visitas exclusivamente por locutorio. Como siempre, está invirtiendo su tiempo en sus manos, como en las nuestras también el tiempo se puede convertir en arma, leyendo libros, recibiendo y escribiendo cartas, dedicándose a traducciones y a ejercicios físicos y a proyectos de libertad que esperamos puedan materializarse cuanto antes. Ha sido anulada retroactivamente la intervención de las comunicaciones. Antes del verano pasado, la Audiencia Provincial, con sentencia firme, estableció la enorme peligrosidad del interno. En respuesta a la cárcel se vengó denegando el segundo permiso por pertenencia a banda armada. El recurso ha sido desestimado con la excusa de la lejanía de la fecha de cumplimiento, noviembre del 2030. Sin entrar en el asunto ni justificar la falsa acusación de bandas armadas, fíjense en el plural, sí, dice bandas armadas, no banda armada, hasta que no se modifique esa fecha de cumplimiento no es posible pedir otro permiso. A ver, la respuesta del Tribunal Supremo relativa a la posibilidad de refundición a 20 años hubiera tenido que llegar el otoño pasado, pero la procuradora responsable de la tramitación del recurso no lo tramitó, haciéndonos perder 6 meses, cloaca jurídica de Estado parte 1. El mismo tribunal volvió a admitir el recurso y hay que volver a computar otros 5 o 6 meses mínimos de espera. Durante todos estos meses, la jueza Alcázar Navarro, del juzgado número 2 de Girona, nunca contestó a la petición relativa al Código Penal que se aplica a Gabriel, pese a la evidencia de que se le esté aplicando el de 1973. De otro modo, no le hubieran aplicado redenciones. A finales de septiembre, la jueza Navarro pasó su trabajo a la jueza Fontana Rodríguez de Acuña, que, demostrando seguir la misma línea de su colega, dilatar los tiempos sabiendo que tenemos la razón, nos obligó a presentar queja al Consejo General del Poder Judicial, que finalmente acogió la misma e indujo al Tribunal de Girona a contestarnos. La susodicha jueza ha negado la acusación de dilación indebida y abuso judicial, dado que se trata de un tribunal con mucho trabajo y que al señor Pombo no le ha supuesto ningún daño, según dice ella. Esta respuesta nos legitimó a recurrir al Tribunal Supremo, ganando uno de nuestros objetivos, quitar de una vez el poder de decisión del juzgado número 2 de Girona. Hay que esperar ahora 4 o 6 meses para que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente con respecto al Código Penal que se aplica a Gabriel. Seguimos a la espera de que reconozca a nuestro compañero todas las redenciones que faltan para luego darle la libertad por cumplimiento, esperando el día en que por fin se pueda leer negro sobre blanco que el Código Penal aplicado es el de 1973, nos hemos adelantado pidiendo al juez de Vigilancia Penitenciaria de León parte de la respectiva documentación. En respuesta llegó la documentación equivocada, relativa a las redenciones que ya fueron reconocidas el año pasado. Este error de despacho, con la caja jurídica del Estado parte 2, nos está haciendo perder más tiempo todavía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado nuestra petición de reconocimiento de la violación de los mismos. Sin ninguna sorpresa, claro. Deberían llegar en breve novedades por parte del Tribunal de Derechos Europeos, al cual ya hemos recurrido para denunciar la ilegitimidad de la OED, la Orden Europea de Detención y Entrega, emitida en el 2019, ilegalidad por violación del principio de especialidad, uno de los pilares del derecho europeo a raíz del cual Gabriel no hubiera podido ser detenido. Acaba diciendo que Gabriel manda un fuerte abrazo cargado de coherencia y determinación a todos los luchadores dignos del mundo. Compañero, no estás solo, Gabriel, libertad, todo el libro, viva la anarquía. Y ahora voy a proceder a dar la dirección de Gabriel, por si alguien de la gente que escucha este programa se quiere poner en contacto con él. Gabriel agradece que la gente le escriba, suele responder, vamos, responde a las cartas y tal, y bueno, decir que increíblemente este compañero que se ha tirado más de 30 años en las cárceles, muchos de los años en aislamiento, que ha estado en las cárceles aquí españolas, ha estado también en Alemania, ha estado, bueno, un paso corto por Portugal y tal, pues por decir que es increíble que él sigue con su rutina, ¿no? Ya, desgraciadamente, está acostumbrado a sufrir el encierro en la cárcel y eso no lo ha logrado nunca romper, ni física ni mentalmente. Él sigue haciendo sus ejercicios, él sigue escribiendo, sigue traduciendo, sigue formándose y así sabe lo que sabe. Desgraciadamente tiene mucho tiempo para leer. Bueno, pues la dirección de Gabriel. Ya hemos dicho que es Gabriel Pombo con MID, Pombo da Silva. Y la dirección es Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. Paraje Villahierro sin número. Paraje Villahierro sin número, código postal 24.210, Mansilla de las Mulas, León. Esa es la dirección de Gabriel. Entonces, la verdad es que es un compañero que lleva mucho tiempo ahí. Esperemos que salga pronto. Se lo están poniendo difícil, están poniendo todo tipo de trabas porque él, en puridad y realmente por aplicando la ley, tenía que estar fuera. Pero bueno, es una cosa que se sabe que va a llegar, pero están poniendo todo tipo de impedimento, ¿no? Para aplicar su propia legislación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que nos acordamos de Gabriel, nos acordamos también de su compañera Elisa, que está con su hija afuera, ¿no? Y bueno, pues tampoco está el buen trago, desde luego, tener a tu compañero o tener a tu padre en la cárcel encima de esta manera. Pero bueno, pues eso, desde aquí que sepan que nos acordamos de ellos y animar a la gente a que escriba a Gabriel y bueno, poco más que decir. Lo tenía pendiente y había que pasar esta información por aquí. Entonces, dicho que era. Redín está por ahí, que no se le ve, no sé si se le oye. O se ha ausentado, que nos ha dejado aquí a los dos solos. Paulo. No creo que se haya ausentado. Sí, ah, está ahí silente, como está siempre tensando. Agazapado. En efecto. Bueno, pues hoy es día 8 de marzo del 2022. ¿Queréis decir algo sobre el día del 8 de marzo? ¿Os atrevéis? ¿Queréis comentar algo al respecto? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de la Mujer, de la No Trabajadora, ¿cómo es la cosa? Pues eso es parte del asunto, ¿no? El apellido, el mujer trabajadora o lo que se lleva, si no me he informado muy superficialmente, porque yo este tema no controlo mucho, desde 1975 se llama solo Día Mundial de la Mujer. Claro, a mí ese Día Mundial de la Mujer me resulta muy, muy chocante porque, claro, creo que es una forma de despolitizar mucho lo que es una lucha legítima por la igualdad, ¿no? Esta cosa, no, ya digo, carezco de la formación o información necesaria para hacer sobre esto juicios muy airados, pero a mí me recuerda esta cosa de incluir a todas las mujeres en luchas populares o luchas sociales, me parece un poco como los ricos también lloran. Y contra eso yo no veo mucha representación, pero bueno. También es verdad que es una jornada que no hay que perder de vista que en 2018 fue súper poderosa. Hay que acordarse que en 2018 a las 7 de la tarde Mariano Rajoy, ni más más ni más menos, tuvo que decir que el Partido Popular y el gobierno que él representaba, por supuesto que era un gobierno feminista. No sé si dijo literalmente que era un gobierno feminista, pero por supuesto que estaban por la igualdad de hombres y mujeres y tal y cual. O sea, fue un movimiento que en su momento, en el pico más fuerte, sí tuvo mucha repercusión, pero que es verdad que ha ido decayendo en movilización en estos últimos años. Y bueno, y ese decaimiento se ha visto ahora en la separación entre dos manifestaciones distintas en casi todas las capitales, no en todas, hay ciudades donde se sigue haciendo conjunta. Pero en casi todas se ha separado, o por lo menos en las más representativas, como también sabemos que España es muy Madrid centralista, pues como en Madrid sale una de, creo que de Atocha y otra de Colón, pues hay ahí como conflicto. Que si no, supongo que lo estáis informados de esto, que la diferencia es que unas son las, digamos, del ala, no sé si llamar, o liberal o transincluyente, y otras del ala más tradicional y trans excluyente. Eso es un poco como lo que se podría definir. Unas están a favor de. Entonces, si lo de liberal y tradicional será la mejor manera de explicarlo, No lo sé, no lo sé. ¿Cómo lo explicarías tú? pero bueno. Para la que tú llamas trans excluyente se ha señalado mucho por ser, se autodenomina abolicionista, porque uno de los Abolicionista, temas sí, exacto, sí. esa Claro, la es. prostitución y la ley trans son los dos puntos de conflicto fundamentales, por lo que yo sé. Digo liberal porque es verdad que dentro de lo que es transincluyente y no abolicionista, hay de todo, evidentemente, pero sí es esa parte donde la gente más liberal, la gente más procapitalista, más incluso, pues eso, tanista, etcétera, sí se siente representada y sí se enarbola esa bandera, con legitimidad o sin ella, pero de facto lo hacen. Y hemos visto hace no tanto a una, no sé qué cargo era de la OTAN, sacando la bandera gay con el logotipo de la OTAN. Que bueno, no es exactamente lo mismo, son corrientes diferentes, pero bueno. O sea que así está el asunto. Rey, ¿tiene usted que decir algo al respecto de esta fecha? ¿Alguna consideración, alguna opinión, alguna polemizar un poco, no polemizar? Prefiero no polemizar en estos temas para que no. Tan polémicos. No, que no quiero decir nada. Porque para hablar por hablar ya llevamos 200 contertertulias haciéndolo y creo que puedo pasar en este caso. Bueno, eso también está bien. Es verdad que sí que yo cuando discuto con compañeras asuntos de estos veo que ellas aluden a un montón de cosas que yo desconozco a nivel de literatura o históricos y tal. O sea que, bueno, pero en cualquier caso, por supuesto que hay que felicitar y apoyar la lucha de las mujeres, bajo mi punto de vista, Sí. trabajadoras. A ver, yo. No me voy a callar como Redín. Es un tema que desde luego no creo que nos vamos a poner a profundizar ahora porque no creo que sea el momento ni lo tenemos preparado y hay muchísimo que hablar de eso como de otros muchísimos temas, ¿no? Pero lo único que sí que realmente lo que ha habido es un proceso totalmente evidente en los últimos años de institucionalización de, pues de buena parte de lo que eran de la lucha feminista, ¿no? O de asunción por parte de las instituciones y de recuperación, incluso diría yo. Entonces tampoco se pueden pedir peras al olmo. Dentro de la sociedad actual, en la que la mayoría de la gente o protesta poco o hace unas protestas totalmente integradas y no críticas con el sistema, o sea, me refiero, si la gente que se puede decir que esté por un cambio radical, por una revolución y de verdad por la igualdad, por lo que tenemos por igualdad real y la gente que está contra el capitalismo, que se trata de hacer la desigualdad, igual que el machismo también lo es y esas cosas, pues son minoría y dentro del feminismo también son minoría. Entonces, en los últimos años lo que ha pasado es que ese mensaje de igualdad que hace, podemos decir, unas décadas solo reivindicaban y avanzaban y abrazaban y reivindicaban un pequeño porcentaje de gente, eso ahora mismo se ha extendido y de manera que ya incluso, como bien ha dicho antes Pablo, todo el mundo para quedar bien pues tiene que decir prácticamente que es feminista, ¿no? Ya casi, si hay muchas, ¿sabes? Que incluso públicamente, sobre todo por la gente que quiere quedar mejor como partidos políticos, organizaciones sociales y tal, todo el mundo ahora se pelea por quién es más feminista, ¿no? Desde hace unos años, antes eso no pasaba, ahora sí. Pero la realidad es que es verdad que buena parte del feminismo, de lo que hoy se habla como de feminismo, es un feminismo institucional, estatal directamente y verdaderamente subvencionado, ¿no? Y también, pues eso, y el feminismo, y con gente pues, como ministros y ministras que dicen que son feministas hoy en día, ¿no? Me refiero que ya es una, que no es una cosa como llegó a ser en su momento, que era una lucha minoritaria desde abajo por intentar y pidiendo ciertas reivindicaciones en su momento, pues fíjate, hasta del divorcio, hasta el tema del aborto, la anticoncepción, un montón de cosas, ¿no? Hasta lo que se ha ido convirtiendo ahora. Entonces, bueno, pues nada. Luego también decir eso, claro, hay cosas y cosas. Luego, por otra parte, hay gente que critica a, se puede decir, el poder o la presencia general del feminismo actual como algo nocivo, en algunas cosas bastante concretas, como algo nocivo y algo casi que obligado hoy en día, y sobre todo como algo mantenido, financiado y casi siendo hoy en día como ideología de Estado, ¿no? En lo que de luego no van desencaminados. Lo que pasa es que hay veces que esas críticas, por lo que he visto yo en algunos casos, pues son hechas de manera que a mí me parece totalmente errada y de hecho contraproducente y como el tema de referirse a las feministas como feminazis, por ejemplo, continuamente, es, ¿no? Eso, por ejemplo, si me permites hacer un pequeño inciso, eso me parece particularmente grave, porque pues primero porque es una estupidez, porque no existe un nacionalsocialismo feminista, a que yo sepa, o por lo menos si existe, no es aquel al que los sectores del feminismo a los que según quién llama feminazis. Y segundo, porque eso es un discurso nazi directamente, es decir, yo recuerdo perfectamente hace no tantos años las primeras pegatinas que yo vi de Stop Feminazis, que las pegaba la gente de Skins Retiro, los neonazis del barrio de Retiro de Madrid, y estas que además imitaban el logotipo de Stop Desahucios. O sea que esto es un invento, un palabro que se han sacado de la manga, no el facherío, sino los nazis, el neonazismo español, bueno, por lo menos en lo que yo sé. Entonces, yo tampoco lo tengo claro, lo que fuera una pegatina sacada por un grupo de 15 rapados de Retiro 20, no creo, pero vamos, lo que me refiero, que es verdad que hay mucha gente, y digo, hay mucha gente que ahora, desde posiciones supuestamente revolucionarias, antiestatales, anticapitalistas, igualitarias y tal, utiliza este lenguaje de feminazis continuamente. Ya digo, que a mí eso me parece lo primero contraproducente, porque una cosa que tiene bastante calado y comprensión por parte de toda la sociedad no se puede salir de esta manera con una cosa que va a provocar un rechazo. Y luego, por otro lado, porque lo de acusar, igual que acusar de fascista a todo el mundo, que no lo es, acusar de nazi a quien no lo es, me parece es la misma también estupidez. Una cosa bastante, por otra parte, me parece izquierdista, ¿sabes lo que te digo? O sea, que sí, me parece un error absoluto. Entonces, pues eso, tendría muchas cosas que decir, hablaré, bueno, hay cosas concretas que no sé ahora porque eso. He oído cosas realmente desde esas puras críticas últimamente, desde esas posiciones, ¿vale? Desde al feminismo, a tal y cual, a ciertos grupos que yo no digo desde luego que tienen miles de cosas criticables y desde luego muchos son absolutamente indecentes y creo que para mí son directamente contrarios a la igualdad, a lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, que lo hablemos más tranquilamente. Por ahora, hoy es el día ese, no vamos a entrar en más. Y si queréis, yo creo que sí que hablaría, ya que llevamos además sin emitir la semana pasada entera, después de que sucediese la invasión de Rusia al Estado ucraniano, pues creo que deberíamos hablar del tema. Y para empezar, a nuestro analista internacional, señor Revin, le diría que cómo vio él que en principio parecía que todo el mundo se tomaba, incluso nosotros, a coña las supuestas advertencias de Estados Unidos, cuando realmente, desde luego, en este caso, será por lo de que viene el lobo, que no se le hizo caso, pero en este caso Joder, estaban si avisando de vino. algo evidente, que eran los rusos los que se estaban riendo de la gente en su cara, ¿no? Haciendo bromas al respecto. ¿Qué opina usted, señor Redín? No pienso opinar. Me voy a Joder. hacer como el coronel Baños, que el otro día decía que ya se va, que se niega a hablar más de Ucrania en vista de la caza de brujas que hay Bueno, de cualquier salida de la versión oficial. Pues, ¿qué pienso? ¿Qué pienso que, o sea, la propaganda mediática de parte que estamos sufriendo en estos últimos 10 días es lo más indecente y brutal que se recuerda, yo creo que vamos, desde el último siglo y del anterior. Y pienso, pues, que eso, que para una vez, pues mira, para una vez que Estados Unidos alertó compartiendo información, pues que pasa tantos años manipulando que la gente le tomó por el pito el sereno. Y claro que también, ¿quién iba a esperar que este señor Don Vladimiro pues diera semejante paso, ¿no? Llegando a donde está llegando, pero bueno, está claro que estamos como estamos, y bueno, y aquí nuestro señor Pedro Sánchez y todo el mundo político estatal, salvo una ínfima parte, pues están ahí de cabeza en el sí a la guerra y en el participar totalmente en esto, que bueno, pues la verdad es que yo ahora no me atrevo a decir a dónde va a llegar, porque visto lo visto, no me extrañaría que llegara a los escenarios más inimaginables, ¿no? Entonces, de todas formas, solo digo que bueno, a corto plazo esto va a hacer que se nos venga encima una crisis económica de tres pares de narices, y además que yo no sé hasta qué punto a largo plazo esto tiene la más mínima oportunidad Rusia de salir ganando de esto. No creo que la economía ni el sistema ruso pueda permitirse una evolución de este conflicto que dure varios meses, sinceramente. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, pero vamos, estamos en un escenario Pero completamente entonces, sobre inesperado y que puede evolucionar de muchísimas maneras, incluidas las más inimaginables y temibles. ¿tú crees que con el oro de Moscú no van a poder aguantar unos meses de guerra? siguiente pregunta. Bueno, yo lo No, pri cuando has hablado, una cosa, cuando has vale. hablado de la descarada y vergonzante y nunca vista en los últimos siglos propaganda de parte, quiero que des unos ejemplos para que se entienda bien de esa propaganda de parte. Pues me refiero, Ese, pues. ese, o sea, claro, estamos en una parte, está claro en qué parte estamos, no digo nosotros, sino en qué parte está aquí el gobierno nuestro y esas cosas, y en la parte en la que está el gobierno y los que mandan aquí es en la parte en la que están absolutamente todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, tal, con alguna cosa muy concreta. Entonces, háblanos claramente de esa propaganda de parte. Ponnos ejemplos y háblanos de ello. Ya he hablado claramente, no quiere hacer en la sala de la gente, solo tiene que encender la tele o abrir los periódicos y ver lo que cuentan. Es completamente de un maniqueísmo supino, una tendenciosidad tremenda. Y claro, bueno, aprovechando la cagada y la barbaridad de la invasión, pues ya parece que bueno, que todo eso borra todo el análisis complejo, geopolítico, histórico que tiene todo este tema encima. Y parece que, bueno, pues la gente que lleva mucho tiempo. Vamos, es que esto hay análisis, vamos, el otro, he estado viendo análisis de cosas de hace 10, 12, 15 años, pues donde esto se iba anunciando, incluso los propios analistas, muchos analistas norteamericanos geoestratégicos ya a finales de los 90 advertían de que de hacerse lo que se ha estado haciendo, pues se llegaría a este punto, o a este punto, no concretamente a la invasión exacta de Ucrania en este momento, pero sobre un enfrentamiento con Rusia, como efectivamente así ha sido. Y bueno, pues esto. Claro, muy bueno, es que ahora hablar, meterse con la OTAN y todo eso, pues no está de moda, pero vamos que, y evidentemente meterse con Putin sí está de moda, y el otro día aquí, pues se estuvo haciendo, y hay que reforzarlo, porque claro, tampoco vamos a caer en análisis infantiloides y de semidescerebrados como el del eje, analizar este conflicto en base al eje conflicto fascismo-antifascismo, o Sánchez por el estilo, ¿no? Que hace mucha gente, que eso no hay por dónde cogerlo, porque claro, más profascista que Putin, que durante los últimos años, pues la extrema derecha, bueno, para empezar, que tiene un partido prácticamente que se puede considerar de extrema derecha, ¿no? Y para seguir que se ha apoyado en los grupos de extrema derecha en un montón de aspectos. Ha reprimido a todo tipo de oposición y con especial dureza a los anarquistas, ¿no? Entonces, a hacer un análisis de un eje antifascismo o el rollo este de vamos a desnazificar Ucrania, pues suena a coña marinera que es muy difícil de comprar. Y bueno, pues evidentemente la OTAN tiene muchísimo de culpa de esta, pero lo que es el hecho en sí de la invasión rusa de Ucrania y utilizando estos medios, pues es espantoso y además que yo creo que Putin se ha metido en un jardín del que difícilmente va a poder salir. Por salir bien, o sale cayendo su régimen, o sale arruinándose por completo Rusia, o salimos aquí a pepinazo limpio ya en versión de palabras mayores, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, y evidentemente, pues todo lo que, y además esto lo que ha hecho perfectamente es, si quería desnazificar Ucrania, lo que le ha hecho es un blanqueo al régimen ucranio que para qué quieres, que ya vamos, ha pasado, vamos, desde luego que a nivel de la guerra de la propaganda ha perdido por completo, y bueno, y a nivel de la guerra militar, pues teniendo en cuenta la diferencia de potencia, pues parece que tampoco vaya demasiado bien la cosa, ¿no? Es verdad que no entró en los primeros días, parece que no entraron a saco paco, y que ahora pues el hecho al atascarse es cuando están aquí subiendo la apuesta en intensificando pues política ya de guerra abierta, de bombardeo más o menos masivo, etcétera. Pero bueno, o sea, por ejemplo, me estaba acordando ahora de varios ejemplos de manipulación chafardera que ha habido estos días constantemente. ¿No os acordáis de ese momento épico que todas las televisiones y canales de internet y etcétera sacaron de esos especie de espartanos de la Isla de las Serpientes, ¿no? Esos militares ucranianos que, ante la advertencia de los buques de guerra rusos, que les intimaron a rendirse, respondieron con buque de guerra ruso, váyase a la mierda, ¿no? Y lo siguiente que supimos es que habían muerto todos y se consideraban héroes de Ucrania. Pues bueno, el otro día ya estaban, vi imágenes de todos ellos que se habían rendido, los 80 y pico, y eran tantos prisioneros en Rusia y no había habido ningún muerto, ¿no? Eso es un ejemplo de propaganda. Por el otro lado, pues bueno, el hecho de los supuestos, bueno, todo tipo de ejemplo de toda índole, ¿no? Antes he estado viendo unas imágenes que, por desgracia, no me he dado tiempo a corroborar, pero se veía lo que en teoría era una rueda de prensa del ministro de Salud ucraniano y que estaba explicando las víctimas civiles de un ataque ruso, y salían detrás de él pues un montón de cuerpos perfectamente alineados en bolsas de estas de caucho. Y según se le estaba entrevistando, pues se veía que se levantaba un poco de viento y uno de los que estaba ahí enterrado, pues con la mano, uno de los supuestos cadáveres, con la mano sujetaba el plástico para que no se le volara. Y salía, o sea, eso lo he visto yo esta tarde a falta de acabar de comprobar. Entonces, bueno, las tácticas de manipulación de guerra. Bueno, hay por ahí un... muy parecido a las tácticas de manipulación mediática de Chomsky, hay por ahí una especie de decálogo de las tácticas de la propaganda de guerra, ¿no?, que se empezaron a desarrollar desde la Primera Guerra Mundial. Y si uno las lee, pues es que ve cómo corresponden punto por punto con lo que se está aplicando, ¿no? Por ejemplo, toda la gran prensa occidental o española, que a lo que se dedica es ir a la frontera a entrevistar a refugiados o refugiadas, ahí el famoso interés humano que hace que se centre todo en individuos aislados y no se haga ningún tipo de análisis generalizado, ¿no? O, por ejemplo, bueno, otra cosa verdaderamente escandalosa de todo esto es cómo esos países racistas y ultraconservadores del este de Europa, pues ahora que hace 2 meses estaban matando a palos y dejando morirse a refugiados de guerra, que huyen de guerras que llevan 20 años, ¿no?, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, por ejemplo, pues ahora son los que están dejando y fomentando y jaleando una total apertura a los refugiados ucranianos, que con todo mi respeto, muchos de esos refugiados estaban ya en la frontera polaca al día y medio de haber empezado el conflicto, que vamos, prácticamente en un viaje normal de vacaciones no te da ni tiempo a llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo un montón de estos ejemplos de maniqueísmo, de racismo, de aplicación de políticas propagandísticas y torticeras que están llevando al mundo a un conflicto con el frente en Europa, ¿no? Entre el eje anglosajón de potencia marítima y el eje euroasiático ahí de China, pues no sé, la situación se deteriora, Europa se resiente en Polonia y no sé, la cosa pinta regular. No sé, como no haya unas presiones muy potentes, como no sea China capaz de presionar y de mediar para que esto se pare de alguna manera, la cosa pinta regular tirando a mal. Y voy a hacer yo eso mismo, pero con mi dedo en otro de vuestros orificios. La audiencia no sabe de lo que hablas. Bueno. Ya, pero vosotros sí. No, yo tampoco sé de lo que hablas. Una cosa que mira para... Que cuando habla Pablo, mira para adelante. Para que se te oiga bien. Ah, vale, no se me estaba... Ya, es que estaba leyendo aquí unas notas, vale. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que, efectivamente, esto creo que ha pillado a todo Cristo muy, muy desubicado, incluso a grandes referentes intelectuales como nosotros... No te interrumpa, Pablo, pero recordad que era el gobierno ucraniano es el que, ante las advertencias de Estados Unidos durante varias semanas... Era el que decía que no había que caer en el alarmismo, que no pasaba nada, que sí, tal. Sí. Eso era el gobierno ucraniano. Nosotros mismos aquí, recuerdo perfectamente que estuvimos hablando y que yo comenté, bueno, todo esto parece como una guerra de sofás, ¿no? Como de jerifaltes, porque no parece que haya un incremento de la tensión, ni escaramuzas en el territorio, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. Claro, hasta ese punto el poder de manipulación de la información y de los que poseen la información y la riegan hacia abajo como el que le mea encima a la gente, tiene capacidad de convencernos de marcos de realidad, incluso a referentes como nosotros. Pero bueno, ironías aparte y reconociendo que esto no lo ha visto venir ni Perry y que nosotros estamos tan despistados como el que más... creo que Redín no acierta mucho, creo yo, bajo mi punto de vista, con la visión de que si esta guerra se enquista, tal y cual, creo que, es decir, como que Rusia no sabemos si lo va a resistir o tal y cual. Yo creo que hay una capa de lectura ahí que estamos perdiendo, y es que lo estamos viendo desde una postura crítica, pero siempre desde la perspectiva occidental. Esta guerra, creo yo, y todavía es muy pronto para decirlo, pero he escuchado por ahí algún análisis que me ha parecido bastante cabal y bastante inteligente y que manejaba cosas que probablemente puedan llegar a suceder y que tengan visos de ser realidad. Lo primero, y en lo que coincide bastante gente, es que para China esto ha sido un regalo caído del cielo. Y otra cosa que me está poniendo de alguna manera manifiesto es que esto es el punto de quiebre del orden mundial de después del que salió de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, toda esta historia de las sanciones y de cómo esto puede repercutir a Rusia puede ser efectivamente desastroso para Rusia y para el gobierno de Putin y para Rusia, porque después del gobierno de Putin, a ver quién viene, porque no va a venir uno mucho más pacifista que Putin y mucho más libertario que Putin, precisamente. Pero sí está mostrando, creo yo, un balanceo que ya se venía hablando hace muchos años, de lo que es el poder omnímodo que le llamaban, ¿no? Aquello del el que manda y el que parte el bacalao. Cuando de repente China le han quitado a la Unión Europea el código SWIFT este del banco a Rusia, China ha llamado a los rusos, que no son aliados, a los rusos, que no son aliados históricos, sino que son enemigos históricos. Esta idea que tenemos también desde aquí de que Rusia y China son coleguitas porque han sido comunistas, no es del todo cierta. No estoy de acuerdo, no son coleguitas porque han sido comunistas. De hecho, siendo comunistas es cuando estuvieron a punto de llegar a la guerra. Por eso digo que es que tenemos una visión desde aquí como de que, bueno, que se han peleado, pero que, bueno, no dejan de ser Oriente. Y sin embargo, para China, Rusia es un enemigo y para Rusia, China es un enemigo. Entonces... Sí, lo han sido, pero también están formando el eje euroasiático, que era una de las cuestiones, una alternativa, el famoso eje París-Berlín-Moscú, que se empezó a hablar en los años 90, que ese sí que alarmó mucho a Estados Unidos, y de que aquel polvo es todo el lodo de intentar desbaratar eso por parte de Estados Unidos, y se ha llegado a esta situación. Pero bueno, China ahora mismo, por un lado, le interesa tener a Estados Unidos empantanado y a Estados Unidos distraído aquí, evidentemente, y agotando poco a poco más, cansando poco a poco a su rival. Pero tampoco a China le interesa una crisis mundial, ¿no? Económica. Y cuando ahí hablo del agotamiento de Rusia, no hablo tanto de que simplemente una cuestión de las sanciones. No, porque Rusia sí que ha acumulado un montón de pasta en estos años, pero vamos, si de verdad se llega por un momento a boicotear el petróleo ruso, eso no hay cuerpo que lo soporte, ¿no? La inmensa mayoría de sus ingresos. Pero no hablo de eso, hablo del propio agotamiento que eso puede suponer. Vamos, ya hemos visto cómo el ejército ruso, aparentemente todopoderoso, pues se ha empantanado a las primeras de cambio por incapacidad propia, ¿no? Por sus propias debilidades Y eso que desde 2008 hasta ahora, desde la guerra de Georgia, se ha invertido tropecientos mil millones de dólares en modernizarse porque se había dado cuenta que estaba muy atrasado y tiene muchas armas súper modernas y tal, pero lo que es en el día a día, pues ya hemos visto cómo está, ¿no? Esos camiones y esos tanques que se quedan tirados por avería, por falta de combustible, esos reclutas de 18, 19 años completamente faltos de entrenamiento y que sean llevados a la fuerza y engañados allí y que no tienen casi capacidad combativa y no ser capaz, bueno, y con una desproporción de fuerzas tremenda, pues no ser capaz de imponer una situación con un mínimo de rapidez. Y entonces eso, pues bueno, ahora Rusia tiene un verdadero problema, porque ¿cuáles son las alternativas? Porque lo que parecía en principio esa operación de política exterior, pues parece que ha girado claramente un intento total de ocupación del país, ¿no? Viendo o como mínimo de desmembramiento, de dejar a toda Ucrania sin costa e incluir a toda Nueva Rusia en Rusia, no lo sé, o sea, no parece que una supuesta, vamos, y aparte de conseguir el enquistar situación para el futuro, porque esto desde luego que hace que cualquier tipo de posible buena relación entre Ucrania y Rusia haya quedado anulada para varias décadas, si no siglos, y que incluso toda la población rusófona y rusófila de Ucrania, pues en buena parte tenga ya un desafecto por Rusia de tres pares de narices. O sea, pase lo que pase, Rusia tiene un marrón. O sea, si consigue una victoria rápida y una ocupación de Ucrania, eso no lo puede mantener. O sea, necesitaría unos recursos ingentes. Si no lo consigue, pues va a tener ahí una brecha sangrante constantemente y con unas sanciones haciendo daño a todo trapo. Y bueno, y por ejemplo, China, en la que es su gran más o menos protector, pues China tiene una línea de política exterior muy marcada, que es la no injerencia y el mantener la integridad de los estados por su propio interés, claro, porque no le metan las narices, porque no le... Entonces, pues ahí hay un montón de aspectos que no sé yo... ¿Cómo va a ir esto? Claro. Y simplemente, que al ritmo que vamos económicamente, en cuestión de meses esto puede ser un tsunami para todo el mundo europeo, entendiendo Europa desde el Cabo de San Vicente hasta los Urales, por lo menos. Dale, León, que ibas a decir algo. Sí, bueno, aparte de la manía que tiene Redina Ucrania, que solo porque no puedes contemplar un caso de catalepsia entre los caídos de los bombardeos. No, lo que decía eso, pues eso, la propaganda de parte, por supuesto que es exagerada, y vamos, y además es que esto es una cosa que ahora mismo, si preguntas, si hicieran una encuesta a estas que le gustan hacer aquí a los del CIS, pues está claro quién sería el diablo ahora mismo y quiénes serían los buenos, quiénes serían los malos, y aquí la capacidad crítica no existe porque tampoco es que dan base para que la haya, ¿no? Pero decir eso, que es algo absolutamente exagerado e indecente, ¿no? Están poniéndose, vamos, como el colmo de los colmos, que un estado soberano como Ucrania ha sido invadido por Rusia, solo porque es más fuerte militarmente y esas cosas, cuando llevamos décadas y décadas viendo las invasiones de Estados Unidos, por ejemplo, por todo el mundo, haciendo y deshaciendo, quitando gobiernos, financiando grupos armados para derrocar a gobiernos, poniendo gobiernos títeres, invadiendo países de tamaño incluso ridículo. Recuerdo, por ejemplo, para Estados Unidos como Panamá o como la isla de Granada, ¿sabes? Y cosas de esas. O sea, hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ahora mismo, en teoría, los rusos que son malos? ¿Putin es malo por eso? Pues si es malo por eso no es por nada, pero eso es lo que lleva haciendo Estados Unidos y Europa desde hace muchísimo tiempo. Y además, desde hace los últimos 20 años lo hemos visto, que ha pasado en Irak con las guerras que ha habido, que ha pasado en Afganistán, donde han muerto decenas de miles de civiles, familias enteras, niños destripados, todo, y asesinados por bombardeos de aviones, todos de la OTAN, además. O sea, es que es algo absolutamente exagerado, eso, claro. Entonces, pues no te lo sacaban por la tele. Cuando había bombardeos y veías en los periódicos alguna cifra de muertos civiles en bombardeos, así una notita pequeña en los márgenes del país, me acuerdo, pero si no lo sacaban por la tele, no ponían por la tele a la gente que huía, no ponían por la tele a los niños, a las familias muertas, no decían nada, ¿no? Y luego eso, ¿cómo actúa Occidente? Cuando ahora, por ejemplo, cuando van a la agenda de selecciones los islamistas, pues cogen y ya, la mierda, la democracia ya no vale. Cuando ganan los hermanos musulmanes las elecciones en Egipto, a la mierda también, pues ya no vale la democracia, ¿no? La democracia vale cuando sabes lo que a ti te gusta. O sea, que es que esta gente no tiene desde luego ninguna... no, pues moralmente... Ellos, esos estados, ¿qué van a decir? Pero si esta gente no ha hecho más que hacer una vez lo que llevan ellos haciendo 800. O sea, bueno, una vez lo han hecho más, ¿no? Pero me refiero que es que por eso en realidad no le podrían criticar, pero si vosotros sois los maestros en eso, cabronazos, ¿sabes? Es que es exagerado. Por supuesto, la propaganda pues aplastante. Y además, claro, también por otro lado, eso, por un lado lo mezclan todo como siempre con hacernos ver a nosotros que somos todos muy buenos y buenas personas, porque ahora todo el mundo, no sé quién, coge un coche y se hace 300.000 kilómetros para ir a recoger a unos refugiados a la frontera con Polonia y todo eso se les recoge, se les llevan juguetes, que no sé para qué coño les hace falta juguetes a la gente que está yendo de ahí y tonterías de esas. Pero bueno, eso sí, a la vez en Melilla, los negros que intentan asaltar la valla, la Guardia Civil, ¿no?, el ejército también este, cogen ayer vi unos policías de Madrid, no sé si serían municipales o valeros, que se habían ido a traer también a... no, ayudar a llevar no sé qué cosas ahí a la frontera con Ucrania y traer a gente y tal, o los policías. Pues los guardias civiles, sin embargo, que están, además en sus horas de trabajo en Melilla, están metiendo unos soberanos palizones, además por la cara, sin ninguna necesidad, a negros que saltan, que es gente, pues que sinceramente, creo yo que también debería, suscitar la compasión y un poco la empatía de la gente, a no ser que sé que son más morenos y esas cosas, pero bueno. Me refiero que es que por un lado, por arriba van a recoger a tal y abajo a palizas con los negros, ¿sabes? Entonces es que es una hipocresía, es una vergüenza, es un escándalo bastante exagerado. Vale, también dicen incluso los de Vox. Te digo, no, los de Vox decían, claro, en este caso los de Vox decían que mira, tanto que se criticaba a Polonia porque había a estos países que no dejaban pasar a los inmigrantes sirios y tal, pero ahora mira cómo se están volcando con estos. También decían Vox que claro, que es que estos son familias que huyen de la guerra tal, cuando del otro lado solo hay varones en edad militar, musulmanes que pasan masivamente, bla, bla, bla, bla. Bueno, lo que digo, que esto da para mucho, pero bueno, que es que la manipulación y el despropósito es que es mayúsculo, absoluto y vergonzoso para cualquiera que tenga una mínima, o sea, que no tenga mucha miopía, ¿no? Con tener menos de 12 dioptrías yo creo que ven lo que hay aquí. Es un escándalo, ¿no? Es una vergüenza. Y sobre todo eso, estamos hablando de una guerra. Y lo de tomar parte y tal, tenemos que recordar, o sea, como pasó en los contiendas mundiales, ¿no? Es que lo que hay que pedir, ahora ya sé que aquí no hay trabajadores, nadie se considera ni trabajador ni proletario, pero está claro que en las guerras, ¿quiénes ganan? Ganan los que ganan, ganan los de arriba, que son los que además provocan las guerras y son los que normalmente pues las provocan cuando les parece y cuando a ellos les merece hacerlas. Y quienes mueren en general, la carne de cañón, son civiles y solían ser pues los trabajadores que eran llevados a la fuerza, ¿no?, por el servicio militar e ingresados en el ejército. Y como siempre aquí que sale lo peor de todo, las banderas, el puto patriotismo. Ahora todo el mundo con la bandera ucraniana, con la bandera de no sé qué. Y el patriotismo pues es lo peor que hay, porque ¿qué es? Es lo de siempre, todos en el mismo barco. Ahora resulta que los ucranianos, los millonarios empresarios ucranianos y tal y cual, están igualitos en el mismo barco, a la misma altura parece ser que los trabajadores a los que explotan todos los días y la gente pobre de allí, que van a morir ¿por qué? Por defender que la bandera, por defender Ucrania, perdóname, pero si es que es que en Ucrania ya igual que en todos los estados ahora mismo lo que hay es un orden social injusto y ya está, y eso es injusto, y yo desde luego aquí no me iría a matar ni con el rey, ni con, vamos, con ningún supuesto país invasor o invadir ninguno para mantener exactamente el mismo orden sociopolítico, económico, injusto y de mierda, ¿sabes? Y defender a los estados-nación que lo que hacen es llevar a la humanidad donde la están llevando, ¿sabes? No, yo no, ahí no se puede participar. Entonces, desde luego, yo lo primero que pediría es una visión antimilitarista, ¿sabes? Del tema, y antibelicista, hablando pues de lo que el belicismo como de las guerras, desde luego, entre estados y entre grupos económicos y poderosos de un lado y otro de ciertas fronteras, porque desde luego yo me considero nos consideramos de la gente, ¿no?, del pueblo, de los pueblos que están explotados, arrojados y sometidos por los diferentes estados, ¿no?, con muchas banderas que les quieran poner. Entonces, la malo de los conflictos bélicos es eso, que de repente con el nacionalismo que se exacerba y sale como algo positivo, y aquí todo el mundo, ala, ya está, buenos contra malos. Entonces, sí, imagínate que nosotros fuéramos unos ucranianos de estos pobres, nos vamos a ir de voluntarios con las armas que nos da el gobierno, nos vamos a ir a que nos estripen los rusos, nos maten, y si nos matan, bien, y si no nos matan, cuando acabe la guerra volveremos a trabajar para esos ricos rusos, que no sé por qué me parece a mí que, digo, perdón, ucranianos, que no sé por qué me parece a mí que igual no están tan con las armas que reparten ahí jugándose la vida. A lo mejor ellos y sus familias las han podido poner a salvo, no sé por qué me da a mí, ¿sabes? Entonces es que la porque cosa... Porque eres mal pensado. Pues eso, te voy a poner un caso que no. Ahora, Habrá más de un caso que no. Sí, a veces el patrimonio quiero, se para, levanta. Espera, para dejar de hablar de... primero que el sonido suena como el culo y no se oigo bien, entonces me pierdo bastante de vuestro hilo. Pero por otro lado, para volver a bajar a la vida cotidiana y no a eslogans maximalistas, pues podría poner un ejemplo de cómo está esta situación. El otro día he visto unas imágenes de que uno de los negociadores ucranianos que estaba ahí en la mesa, que salía en las imágenes, pues ha sido ejecutado por los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, porque era uno de los partidos ucranianos prorrusos que, bueno, pues por no sé muy bien qué motivo, pues se le han volado la cabeza y se lo han cargado. Alta traición, han dicho. Hasta para algunos oligarcas. Por otro lado, decir que la campaña rusófoba que está teniendo lugar es espantosa, escandalosa y lamentable, y denota lo poco que ha avanzado, de lo poco que se aprende, ¿no?, de la historia, porque es que está viendo aquí cosas que equivalen a la caza de brujas de McCarthy en el 47 o equivale a la caza de brujas a secas, porque cosas como anular las actuaciones de la bailarina del Bolsoy en el Teatro Real de Madrid, o expulsar a un director de orquesta si no se da golpe de pecho, se flagela y sale por ahí diciendo que es el más antiputinista del mundo. Es que ese es amigo de Putin. A los equipos de Junta. Pero eso no es lo peor, que la Junta. Y así una detrás de otra y con todo. Hasta el punto de dentro de poco la ensaladilla rusa se le volverá a cambiar el nombre, como en la época de Franco, en la primera posguerra, que se llamaba ensaladilla nacional. Y la montaña rusa se llamará otra vez los siete picos. Porque ya de ahí, incluso en Estados Unidos, hay eso. O sea, el comprar ya vodka, pues es considerado poco menos que un acto de hostilidad y de guerra anti-occidental. O sea, la campaña es extremebunda y el caso es que funciona, ¿no? Entonces, pues ahí la cosa da miedito cómo funciona esto. Por no hablar, bueno, ahora de todo estas campañas de manipulación que tienen, bueno, mira, hay unos elementos que os voy a citar, ¿no? La propaganda de guerra surge en la Primera Guerra Mundial como primer conflicto industrializado masivo en que los gobiernos de los estados crearon un verdadero aparato integral para hacer propaganda, ¿no? Desde la industria del ocio, la cultural o de la comunicación, para influir en la opinión pública, ¿no?, y mantener el esfuerzo bélico. Pues bueno, esto está pasando. Es una propaganda de concentración multimedia y unánime. Los mismos mensajes se vehiculan por todo tipo de medios de comunicación con un consenso absoluto. Pues yo creo que viendo, entendiendo la tele, abriendo internet o leyendo los periódicos, vemos que esto es verdad, ¿no? Por ejemplo, vuelvo la censura a los medios rusos, acusándoles de ser propaganda, pues me parto. Pero es que llega hasta el punto que los navegadores más conocidos, si tú buscas, pues Russian Today o Sputnik, pues, no sale. No puedes acceder, o sea, tienes que buscarlo, ¿no? Otros elementos de propaganda. Recurre a la creación de mecanismos de identificación colectiva mediante el odio, sustituyendo razones y análisis por emociones privadas y primarias asociadas al odio, incertidumbre, inseguridad y temor, ¿no?, que es exactamente lo que está pasando. Se crea una imagen simbólica del enemigo simplificada, maniquea y fácilmente identificable, basada en el imaginario del mal, ¿no? Vale. Luego, tres elementos fijos como de funcionamiento: la propaganda de atrocidades o atrocity mongeries, como la propaganda mater dolorosa, el sufrimiento de mujeres y niños, y la propaganda del hambre y la escasez. Pues yo creo que esto es exactamente lo que estamos viendo todos los días en la tele, ¿no? Por otro lado, también se vale de los llamados bulos de guerra, desinformación, pues noticia, verdad media y confusión, realidad, ficción. Os recuerdo, por ejemplo, que ha habido televisiones españolas que han puesto imágenes de videojuegos haciéndolas pasar por imágenes de esta guerra, ¿no? El objetivo de toda esta propaganda es triple, ¿no? Llevar a los países neutrales hacia el bando propio, reducir la moral de victoria del país adversario y estimular la moral en la retaguardia. Pues yo creo que estos siete puntos que he leído, pues se identifican perfectamente en esta semana y media, pues todos y con total claridad, ¿no? O sea, la rusofobia, el consenso mediático, los bulos, el ruso, el Putin como el mal más absoluto y etcétera, etcétera, etcétera, pues ahí estamos como esperamos en 1915, pues ahí vamos de nuevo, y no sé sí. A ver, un poquito de suerte, el imbécil ese del alcalde gallego y su teniente de alcalde consigue que le recluten y le manden a Ucrania, a ver si les cae un mortero en el ojete por ese nuevo héroe gallegos tenían que ser nuevo Rambo gallego, que es peor que el auténtico, el genuino y original. No tengo yo conocimiento de eso, original Rambo y genuino Rambo gallego. Pero buscaré. Pero sí quiero, bueno, evidentemente, eso es completamente cierto, es que enciendes la tele. Me recuerda mucho a cuando, mucho pero peor, a cuando lo de la huelga de los controladores aéreos en 2010, que de repente todos los medios al unísono empezaron a atacarlos tal para justificar y plegarse a los intereses de interior con Rubalcaba y hacerlo del primer estado de alerta o de alarma. de la democracia española y tal. Pero bueno, la cuestión es que sí, por supuesto, se ha creado un relato infantil a más no poder, e infantilizante a más no poder, y tenemos una sociedad ahora mismo absolutamente infantilizada. O sea, tú ahora mismo en casi cualquier círculo social, que no sea un círculo muy especialmente afín, dices algo que matice el relato oficial de que todo esto es cosa de un hombre muy malo, que además se ha vuelto chaveta, se ha vuelto chiflado, y prácticamente pareces un excéntrico o directamente un aliado, una persona que disfruta viendo a los niños destripados, como decía León, ¿no? O a las o todas estas barbaridades que estamos viendo. Por suerte, por poner aquí una brizna de luz en todo este panorama de oscuridad, quiero comentar una cosa que pasó en un programa de Radio Nacional de España, que como sabéis yo soy un oyente muy férreo. Estaban entrevistando a un delegado que había, un delegado, bueno, estos enviados especiales a Ucrania, pero que le pilló la guerra de rebote. O sea, que él iba, estaban haciendo pues partes de allí, de la situación antes de la invasión, y entonces fue de reemplazo, llegó el miércoles a Kiev de reemplazo para que el otro equipo se volviera a España después de 6 meses o el tiempo que hubiera estado, y de repente a la noche siguiente se comen la invasión que no se la esperaba por ningún lado. Y la periodista de las tardes, que se llama Tarde lo que tarde, no recuerdo el nombre que tiene, le preguntaba, claro, desde su perspectiva, pues muy progresista, muy infantiloide y muy adherida al discurso oficialista. De, bueno, y esa periodista es especialmente despreciable. Bueno, yo no diría tanto, pero sí, es un poco como de, joder, bueno, en fin, te regalan el carnet de periodista, por lo visto. Pero bueno, el caso, entrevistando a este reportero, se llama Víctor no sé qué, luego si encuentro pondré el nombre en la descripción del programa, porque me pareció lo más digno que se ha escuchado en medios públicos en bastante tiempo. Y le preguntaba cosas absolutamente capciosas. En plan, bueno, hay un periodista, un analista americano del Washington Post o un medio por el estilo, que dice que el error de Putin ha sido no darse cuenta de que la juventud ucraniana no ha vivido la Unión Soviética y no tiene afección con ese pasado y tal. Y el tío dice, bueno, primero, no se puede hablar de la juventud ucraniana igual que no se puede hablar de la juventud española, porque no es lo mismo un joven descendiente de marroquíes de Madrid que un joven de la alta burguesía catalana o un joven de... Bueno, como que primero ese relato ya lo desmontaba. Y luego venía a decir que eso es una infantilada, ¿no? Plantearse una cuestión así, que por supuesto que Putin no es ningún loco ni ningún tío que esté encerrado en el altillo ahí leyendo periódicos de hace 60 años, sino que es una persona informada y no actúa solo y tal y cual. Luego hacía una crítica también muy, bajo mi punto de vista, muy interesante y muy valiente, sobre todo diciéndolo en el medio en el que lo estaba diciendo, donde prácticamente le estaban tirando las preguntas con la respuesta inducida ya, ¿no? De, bueno, ¿y se dan cuenta los ucranianos de que la desinformación de las noticias que salen de los medios rusos son falsas? Y claro, como de, joder, es que la desinformación es un arma de guerra como las metralletas o los búnkeres, o sea, y en guerra todos los ejércitos y todas las partes lo van a utilizar, y lo van a utilizar de manera masiva y de manera intensa. Y esa desinformación viene de parte de la OTAN y del sector otanista como de parte del invasor en este caso. O sea que bueno, ahí sí creo que por lo menos queda un poquito de una esperanza de que haya gente dispuesta a decir una verdad por lo menos coherente o con un mínimo de honestidad y no simplemente a plegarse al discurso del poder. Hablando de periodistas y plegarse, ¿cómo se nota aquí la parcialidad y el seguidismo de la corrección y del bando correcto, ¿no? Porque, fijaos, este personaje, este periodista español con nombre completamente castizo, pero que resulta que es de origen ruso y que estaba en Ucrania y que bueno, poco menos que tuvo que salir por patas de Ucrania, presionado allí por el servicio secreto ucraniano, que incluso el CNI, a consecuencia del servicio secreto ucraniano, anduvo aquí en España en casa de su familia y que cuando ha pasado a Polonia ha sido detenido por los servicios secretos. El que ha sido detenido, polaco, sí. y lleva ahí no sé cuántos días detenido, y bueno, y de esto apenas se habla en los medios, y eso que el tío colaboraba en La Sexta y entre otras, apenas se habla de ello en los medios, sí. y bueno, y poco menos que cuando se habla, poco menos que se deja, pues casi como que bueno, habrá que ver si es espía ruso o no, ¿no? O sea, directamente, o sea, si hubiera pasado esto con un periódico, con un corresponsal español en Rusia, imaginaos el panorama televisivo y de la prensa. Teníamos a su familia en la tele llorando todo día y noche, sí, totalmente. O sea, sí. Que el FBI haya andado por aquí, o sea, que es muy fuerte. Bueno, no sé si sabéis, hablando de manipulación, también, por supuesto, dentro de la misma Ucrania y del presidente ucraniano y el Estado ucraniano, porque si no me equivoco, ha llegado el presidente ucraniano, que no me sale el nombre, a eso, a citar directamente la Magnovichina, con no, esa palabra, ¿no? ¿En serio? ¿Ha sido así? No lo sé, yo no he oído nada de eso. Yo sí. Redín, ¿tú lo has oído? Pues he oído que la, vamos, que aparecía citada, tampoco y no he visto mayor ampliación, ¿no? Que, por cierto, yo quería que no dejáramos en esta niebla de la guerra, ¿no? En esta invasión monopolística del tema de actualidad, que no se nos pase como una cosa que ha pasado esta semana y que es otra gota de esta continua gota malaya constante de estos temas, que es la muerte de un menor. De 14 años, un menor de origen tunecino, en un centro de menores de Valladolid, en el centro que se llama Zambrana, y que, bueno, pues es un chaval refugiado que había llegado, bueno, también huyendo de su país, su madre vive en Túnez, su padre creo que en Alemania, pues había, por H o por B, había llegado a España, se le tiene contacto con los servicios sociales, se le pone en un centro de menores, y como resulta que en ese centro de menores, pues este chaval, por H o por B o por lo que sea, pues no era el más acogido modelo ni modélico, pues acaba en un centro de menores de estos ya puro y duro, que es el Zambrana, y bueno, pues el otro día lo mataron. Una vez más, haciéndole una retención, una sujeción, no se sabe muy bien, pues se lo cargaron. Además es que tienen el protocolo que, bueno, pues cuando el chaval se puso bravo o lo que fuera, pues los educadores llamaron a los guardias jurados, esos guardias jurados pues le redujeron, le posaron, y bueno, pues allí se les quedó en el sitio. Entonces, por enésima vez, y lo peor es que encima todos los medios lo que hacen es especial hincapié en que era violento, sí. De Valladolid sobre sus, pues sobre lo disruptivo, lo violento, lo agresivo. Era la quinta vez. Claro, sí. Es que ya era la quinta vez que le tenían que reducir porque, como era tan agresivo. Había que matarlo. Con eso pretenden sí. quitarle hierro al asunto. Es que es fortísimo, ¿no? Sí, y bueno, y también que nos quedáramos tranquilos, que ya se habían puesto en contacto con la madre para decirle que le iban a repatriar los restos. O sea, que no, que se podía quedar a gusto la mujer, ¿no? Y esto otra vez. Más otro muerto más en un centro de menores, y bueno, pues ahí toma ya protección. Sí, bueno, que ya lo he dicho para empezar. Esto centro de menores no es un eufemismo, sino de una cárcel para menores, que la diferencia que tiene con las cárceles para adultos es que normalmente, cuando ingresas en una cárcel para adultos, o estás o de preso preventivo porque te ha mandado un juez después de una vez de pasar ante él, o está porque ha habido un juicio en el que se te ha declarado culpable de ciertos delitos y tienes que redimirlos con la pena correspondiente. Pero es que en los centros de menores, los chavales que hay ahí, en las cárceles de menores, no están condenados por nada. Entonces, pues eso. Queda un minuto solo. Nos queda un minuto, exacto. Quiere hacernos ver con esos extraños gestos el compañero Paulo. Y bueno, pues nada, llegamos al final del programa de hoy. Solo tres contratertulianos. Esperemos que esté esto más concurrido la próxima semana y a ver qué nos va deparando la actualidad. Pero lo cierto es que aparte del tema y de toda la manipulación, lo que está pasando en Ucrania es que eso va a afectar aquí y va a afectar, pues eso, con el tema de la recuperación económica supuesta, que no se va a dar nunca porque eso es crisis. No hace falta más que veáis los precios de la luz, los precios de los carburantes, lo que está por venir, y bueno, y a ver cómo se va gestionando todo esto, y a ver qué pasa, ¿no? Las cosas parece que se tuercen, ¿no? Lo que las promesas desde arriba parece que se van torciendo un poco de que volviera otra vez a recuperarse la economía. Sí, entonces, a ver si la gente y el pueblo se va dando cuenta de una vez que por este camino solo vamos a un lugar, ¿no? Entonces, veremos a ver. Al que no queremos llegar. Pero eso y más cosas muy interesantes las veremos en la próxima edición de La Contratertulia. ¡Hasta luego! ¡Y viva la lucha de las mujeres!